soñaste, fruto de tu inmenso amor. A tu imagen nos has hecho, somos hijos de tu creación. Hiciste cielo y tierra, me conocías antes de nacer. Son perfectos tus caminos, en ellos se ven.